呀呀呀呀呀呀， mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Llegó Globo Manía. Horóscopo del mes. Gémini. Ocupaciones y negocios. Deberá emplear toda la sapiencia en arte circense. Elegir una esquina para no quebrar ante la defraudación. Amor. Tendrá que eludir al Gimonte, porque este asteroide oscuro le irrita el cutis. Enemigo. Las picaduras de bagre lo seguirán como sombra. Sorpresa. Su perseverancia le llevará a tener la vaca atada. Horóscopo del mes, gentileza de Tabata, comuna 7. Tabata. Muy buenas noches, aquí desde el estudio Víctor Basterra, una vez más, se hace presente con su estandarte a medio flamear, mis hijos están con el padre. Bienvenidos, bienvenidas a esta fiesta radial que se hace presente en esta ocasión en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar. Y mañana sábado a eso del mediodía. O hoy, si lo estás escuchando hoy sábado. Y hoy sábado a eso del mediodía por la M690 K24, una radio como vos te gusta. Bien, le mandamos saludos a otro programa amigo de esa radio, el Personalidad. Con Jorge Jesús Pipi y también a Sebastián, su operador técnico. Muy bien, y a los programas de La Retaguardia también le mandamos saludos. A todos, por orden alfabético. Alfredo Grande puede empezar, que cumplió años en muy estos días. Feliz cumpleaños. Hoy. No se me ocurre ningún tango para cantarle. Y con la sube nos tomamos el tren hasta Bernal para llegar y mandar un gran abrazo a toda la gente vecina de Radio Aijuna, 94.7, aijuna.fm. Tenemos que hablar de que es el Día del Periodista, ¿o no? Sí, hoy me fui hasta la Plaza de los Periodistas, allí en Avenida Nazca, entre Páez y Neuquén, y me recorrí todos los carteles, colocando una flor a veces, una página de un diario de barrio en otras. Hay carteles que hacen mención a periodistas conspicuos de nuestra historia. ¿Por ejemplo? Massetti, Walsh, Surondo... Abrevaya, ¿te acordás de Abrevaya? De la Noticia Rebelde. No, ni idea. Es el cartel más nuevo. No sé de qué me estás hablando. Carlos Abrevaya. ¿Y Mariano Moreno está ahí? porque si es el Día de los Periodistas, por la revista que funda Mariano Moreno y la Plaza de los Periodistas, no sé ya, escúchame, dejémonos de hinchar y pongamos la cosa. Nos debemos un amplio debate sobre esto como sociedad. Un amplio debate de este corporativismo llamado periodismo. Tengo en mis manos la Gaceta hablando de Mariano Moreno, pero esta es la Gaceta de Flores. Un saludo a Luis García, su editor responsable. ¿Y se puede leer la Gaceta en algún lado? ¿Está? Voy al Archivo Nacional de la Nación y digo, ¿qué tal me da el primer número de la Gaceta? ¿Existe eso? Amarillento, pero está. ¿Seguro? ¿Vos lo viste? Sí, está. O facsímil. Está en el baño de la biblioteca. Muy leído en el baño. Muy leído, sí. Hay que ver qué sigue vigente, ¿no? Igual Juli hoy dijo, pasó una información sobre eso, ¿eh? ¿Quién es Julio? Juli. Ah, Juli. Juli Bouvier. Juli Bouvier del programa A Mí No Me Importa pasó una información sobre la Gaceta. ¿En qué consistía? Que Mariano Moreno dice, la Junta quiere comunicar, y en realidad no era toda la Junta, era él. Él usaba la voz de la Junta. Pero bueno, esto él lo dijo, ¿eh? Ojo, no me vengan a hacer juicio a mí, los hijos de Mariano Moreno. Hacía falta tanta prensa para pagar tantos avisos clasificados. Vamos a hacer una fe de ratas. En el último programa yo mencioné cada vez son más largas las fe de ratas. Más largas, pero esta es indispensable, porque di una dirección para ir a ver una obra de teatro y había colas en un negocio de repuestos de gas. La molestaban las señoras. Decían, sí, acá tiene que estar Norman Brisky. Acá tiene que estar Norman Brisky. Claro, porque es la obra dirigida por Norman Brisky, Potestad, con la actuación de María Oneto. Va los jueves a las 21 y los sábados a las 22:30 en Sarmiento 2037. Esta vez sí, Sarmiento 2037. La entrada, 300 pesitos, quizás con descuento por alguna cartelera, eso... Está bien, acá mencionamos a todos, a Mariano Moreno, a Sarmiento, a Brisky. Las cinco campanas, escuchamos. Y también tenemos que dar otra fe de ratas de un colegio que dijimos que no funcionaba y sí está funcionando. ¿Cuál? El del Polo Educativo de Mataderos, o de Lugano era. Ah, porque es una técnica, ¿no? Es una técnica que tiene cuatro niveles, como un montón de escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, pero está de moda decir polo. Claro. Pero bueno, está funcionando. Primer año está funcionando. Habíamos dicho que no y por lo menos ahora ya está funcionando. Bien, otra fe de ratas. Qué sinceros que somos, qué éticos. Todo oficio, toda profesión tiene su ética, ¿no? Sí. Hoy hablábamos con un licenciado en ciencias del turismo que hablaba de la ética de la profesión también. Ah, sí. Es cierto. Que consistía en no robar. Consistía básicamente en eso. Vos no podés cobrar un viaje y después no hacerlo, nos dijo. Así. Claro, no estafar. No estafarás. ¿Cómo será el programa de esa materia en la Universidad del Turismo? La ética. No roben, chicos, y ya está. Y te vas. Y te pasan un video corto en algún ómnibus de larga distancia. Antes de la película. Que son videos que tienen la particularidad de hacer publicidad de algo que uno ya está consumiendo. Es muy curioso eso, porque te dice, che, tomate Chevalier, y vos ya estás arriba de un Chevalier. Entonces es como, ya está, ya te compré. Sos el consumidor ideal. Ya estoy, ya no puedo seguir comprando Chevalier ahora. Bueno, ahora sí, porque con el celular seguro que podés, pero tiene esa curiosidad. Consumiendo en tiempo real. Y hablando de consumir, ¿qué van a consumir nuestros oyentes si se quedan 5 minutos más en el programa? Si aguantan. Yo tengo 8 digresiones, 3 anécdotas de mi infancia y 4 silencios, 8 dudas y media tos. Ah, muy bien. No te van a percibir entonces. Pero para los que no se quieran mover, vamos a estar charlando con Delia Colque, integrante de la editorial Retazos, hasta donde yo sé, quizás haya una nueva presentación. A propósito, vamos a charlar a propósito del sobreseimiento de los imputados por el incendio del taller textil de la calle Luis Viale en el año ya 2006, que fue nota también del último número de La Retaguardia, ¿eh? Le mandamos un saludo a Nico Rosales. We'll be right back. La cortina de Scatalitis es la que estamos bajando. Le mandamos un saludo, ¿no? De Gramatic, perdón. Ah. No, Scatalitis era la que estaba en la lista. Y vamos a escuchar el testimonio de Gabriel, uno de los organizadores de Una Olla Popular, Silvio. Ajá, en Acoiti y Rivadavia, me parece. ¿Te parece o...? Sí, estuve ahí hace unos instantes. Ah, entonces tenés la certeza. Sí, verifiqué, estuve en el lugar de los hechos. En el lugar de los helechos. No, así no. Frenamos la música, hacemos las cosas como se hacen y después vamos a escuchar. Sí, repetime tu nombre, por favor. Hola, buenas noches, mi nombre es Gabriel. Acá estamos en la esquina de Acoiti y Rivadavia. Somos Asamblea Acoiti y Rivadavia. Desde hace 6 viernes consecutivos empezamos a hacer ollas populares para gente en situación de calle, con el fin de terminar con el hambre en la ciudad de Buenos Aires, o por lo menos, es muy pretencioso lo que digo, es un aporte para trabajar contra el hambre en la ciudad, que es una cuestión que el gobierno de Larreta participar contribuyendo todos los viernes a partir de las 20 horas. Sí, se cortó, mandó el audio así cortado, pero debía decir algo de que Larreta no incentiva que la gente coma. Sí, sí, sí. Vos que estabas, ¿qué decía? Y hacía hincapié en que no era partidaria y pedía ayuda a los vecinos. Acá viene eso, me parece. Horas con alimentos no perecederos, ropa en buen estado y limpia, frazadas. Esa es nuestra acción hasta hoy. Buscamos todo tipo de donaciones. La donación y el trabajo también es venir, ayudar, colaborar y trabajar junto a nosotros. Asamblea Acoiti y Rivadavia está abierta a todos los organismos que nos quieran dar una mano para trabajar de manera conjunta, fuera de los ámbitos políticos, de toda índole. No buscamos partidismos, buscamos que la gente coma. Muchas gracias. De nada. ¿Y acá tenemos que diferenciar entre político y política partidaria, Silvio, o no hace falta? Creo que no hace falta. Ya está, ¿para qué vamos a decir? No hace falta. Esto es Mis Hijos Están con el Padre. Y también se hizo presente allí el Centro de Estudiantes del Liceo 2, la escuela que está ahí enfrente, que todos le dicen Normal 4, pero también está el Liceo 2. ¿Y qué hicieron los chicos ahí? Y estuvieron sirviendo té, café, bebidas calientes, manzanas, que sobran de las viandas a veces. Así que las juntaron y las estuvieron repartiendo. Y unos sándwiches de jamón y queso también, que a veces sobran de las viandas. Y también se estuvo repartiendo eso, así que... Bueno, bien, ¿no? Mirá qué copado. Volviendo al diario que tengo en mis manos, La Gaceta de Flores, hablaba de este censo que hicieron muchas organizaciones sociales de gente en situación de calle. Y desde una asociación civil que se llama Abrigar Derechos... indicaron que tanto en los días previos como durante el censo se vivieron situaciones de violencia y hostigamiento concreto, como en el caso de una ranchada que había en el Teatro Colón, donde indicaron que las personas fueron agredidas físicamente por la policía. Señalaron también que varias personas censadas refirieron haber recibido la oferta por parte de gente del gobierno de plata en mano para hotelarse, sin pasar por los circuitos institucionales para el acceso al subsidio habitacional. Esto es sin pasar por Pavón y Entre Ríos, que es donde está el Ministerio para Personas en Situación de Calle. O sea, iban ahí con la guita en mano y les decían, salgan de la calle, que ¿cuánto crees? Molestan la visual de las personas de bien. ¿De qué censo estamos hablando, Silvio? ¿Antes de qué censo? ¿Cómo antes de qué censo? ¿Antes de otro censo? Ah, pensé que estabas diciendo que esto había sucedido... No, este es el segundo censo popular de calle. Datos publicados por la Dirección de Estadísticas y Censos. No, este es el oficial. El oficial, porque aparte estaba el censo... Claro, yo estoy hablando de organizaciones. Claro, de organizaciones sociales. Y esta asociación civil fue una de las que hicieron este censo. Y uno de sus referentes, el señor Montes Páez... indicó que el gobierno lo que hizo fue tratar de trabar, obstruir y esconder lo que estaba pasando. Unos 10 días antes del censo, hotelaron... Qué verbo feo, hotelar, ¿eh? Yo hotelo, sí. Tú hotelas. Vamos a hotelar. Hotelaron a un montón de familias por el plazo de 2 meses en hoteles a los que no suele llevarlas, pero ante la desesperación pautaron con ellos. Las llevaron a otros barrios y levantaron ranchadas, principalmente de Montserrat, Parque Patricios, Boedo, barrios que después esta organización fue a censar y se dieron cuenta que quienes estaban, que suelen estar y que ya no estaban. Plata en mano. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de violencia, vamos a iniciar el protocolo de represión. Acércate con tu familia debidamente documentada y no olvides los precintos de la muñeca. Podés elegir senegaleses, docentes, talleres del Borda, verduleros de la UTT, fotógrafos. Buenos Aires celebra la represión. Vení a mirarla en vivo. Sé protagonista. Más poca información en www.buenosaires.gov/represódromo. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Muy, pero muy bien, Braulio Domínguez en Operación Técnica. ¿Con quién estamos ahí al otro lado de la línea? Bien, se trata de un teléfono que tiene dos auriculares, Silvio, porque estamos en comunicación con Delia Colquequilca, integrante del colectivo Simbiosis Cultural, Ni Una Migrante Menos y Bloque de Trabajadores Migrantes. Y en el otro auricular de este teléfono raro que lleva dos orejas distintas está Juan Vázquez, también integrante de Simbiosis Cultural y Bloque de Trabajadores Migrantes. Buenas noches, bienvenido y bienvenida a nuestro programa radial. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la llamada. Nos hubiese encantado estar ahí presentes, pero bueno, ahí dispuestos a ayudar en lo que se pueda. Buenas noches, ahí compañeros y compañeras, oyentes. Encantados de poder estar charlando ahí con ustedes. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Delia. Silvio Florio es mi nombre. Estamos a 13 años del incendio del taller textil clandestino del barrio de Caballito, donde murieron 6 personas que vivían en condiciones de hacinamiento. ¿Qué balance pueden hacer desde Simbiosis Cultural en estos 13 años? Yo creo que es bastante complicado, sí, lo que se dio en ese momento, en 2006. Efectivamente, sí murieron 6 personas, 5 menores de edad, entre 3, 4, 6, 10 años, 15, que es uno de los chicos que trabajaba también ahí, una mujer embarazada, Juana Vilca. Y nada, después de muchos años, de alguna manera, creo que después de 10 años del incendio, por suerte logramos en principio una primera sentencia, donde después de mucha lucha se pudo llegar a conseguir cárcel para 2 de los responsables del incendio, que son... Juan Manuel Correa y Luis. Juan Manuel Correa. Luis Sillerico Condorí. Así es. También en ese mismo juicio, lo que se había llegado a conseguir era, de alguna manera, de que se siga con el proceso judicial a Jaime Heiler y Daniel Fishberg. Y bueno, de alguna manera se iba a seguir con esto, ¿no? Lamentablemente tuvimos malas noticias hace un par de semanas. Cosa que nuevamente nos está volviendo obviamente a movilizar, pues creemos que es importante que se siga con ese proceso, pero se terminó sobreseyendo a los dos principales responsables de este incendio, pues son los dueños de las marcas, son los dueños de la casa donde funcionaba el taller, son los dueños de las máquinas. No hay forma de desligar, digamos, esa relación que existía entre ellos y el taller, pero lamentablemente pues los terminaron sobreseídos. ¿Fueron sobreseídos en primera instancia? El juez que toma, el primer juez que toma el caso se llama el Baños, o sea, el apellido es Baños, es el mismo de Cromañón también, digamos, uh-huh. Es alguien conocido por ahí. Él definitivamente, junto a la primer fiscal, que también le cae la causa en su fiscalía, que es Bettina Botta, deciden no investigar. O sea, no investigar a las marcas. De hecho, la primer carátula del incendio está como estrago doloso. O sea, pasó un accidente, claro. Nada más. Dejando de contemplar ahí las condiciones de hacinamiento que tenían, la relación, los vínculos laborales que tenían, tanto las personas que estaban ahí viviendo y trabajando con las marcas que para las cuales trabajaban, ¿no? Entonces, ellos en principio estuvieron así durante más de 8 años, haciendo de que la causa se cayera y así se sobreseyeran a los responsables. Y bueno, lamentablemente, en el transcurso de ese tiempo, pasó otro incendio. Murieron 2 niños más en condiciones similares y bueno, esto saca nuevamente al tapete, digamos, este tipo de trabajo. ¿En dónde, Juan? Perdón, ¿en dónde fue ese otro incendio, Juan? El segundo incendio fue en la calle Páez, en Terrada y Páez, el 2015, donde mueren Rodrigo y Rolando, también en otro incendio, ¿no? Hace el año pasado también, en diciembre, vuelve a morir otra nena, digamos, en condiciones parecidas, y demostrando de que en principio no se está modificando nada en la industria textil, de hecho se siguen precarizando e incluso aún más, pero para este juez, vuelvo a repetir, Baños, sí. El mismo que tomó la causa de Cromañón, el mismo que tuvo tantos fallos muy polémicos, deciden de que estas personas, o sea, los máximos responsables para nosotros, los que mayor rédito obtenían por tener a personas trabajando en esas condiciones, que son Jaime Geiler y Daniel Fischberg, estén libres, ¿no? Estén libres y con la potestad de poder, o sea, con la posibilidad de pedir nuevamente el lugar donde mueren esas 6 personas para seguir trabajando de la misma forma que lo vienen haciendo. Las personas, Jaime Geiler y Daniel Fischberg, hoy por hoy tienen 70 años, digamos, sus hijos son quienes continúan con sus empresas y siguen trabajando en las mismas condiciones, siguen haciendo trabajar a personas en las mismas condiciones. La verdad que, nada, como balance, podemos retirar que los vínculos entre las empresarias textiles y la justicia están muy claros, muy vinculados. Y que bueno, realmente va a costar muchísimo, no solamente, digamos, de una parte de esta sociedad, que somos los costureros, las costureras, sino de que del resto de la sociedad, implica mucho los medios de comunicación, mucho las organizaciones sociales, mucho las organizaciones barriales. Juan, en testimonio que diste a la revista La Retaguardia, dijiste que el Estado tiene la facultad de controlar dónde se fabrican las cosas, cómo se hacen y qué se vende. Plantearnos visibilizar toda esta cadena de producción puso a Luis Viale como bandera. Pero después agregaste otras responsabilidades. ¿Podés ampliar este tema? Sí, para nosotros el Estado es responsable, y no lo decimos como un cliché y demás, sino que básicamente quien puede y que tiene las facultades para que no se sigan sometiendo a personas a estos niveles de explotación es el Estado. Ahora, el Estado tomando una decisión clara, que es hacer las cosas como corresponden y hacer cumplir las cosas como corresponden, que quiere decir, digamos, si una marca ya está inscrita como comercializadora o como productora, vende, no sé, 100.000 remeras, es preguntarle exactamente dónde están hechas esas 6.000 remeras, ¿no? No se hace eso. No se, y así no se hace la cadena, digamos, hasta donde se llega de ir a demostrar de que no está, no tiene la infraestructura como para realizar esas 6.000 remeras y mucho menos tiene el interés de tenerlo. Por lo tanto, en esa complicidad está. Ahora, no solamente es el Estado como responsable y controlador de ello, sino también en toda la industria textil, ¿no? O sea, existen un montón de intermediarios en los cuales se van reduciendo los costos de producción hasta llegar al taller, ¿no? Y entonces en el taller termina involucrándose, digamos, la colectividad boliviana, la colectividad coreana, digamos, todas las personas que son de religión judía, digamos, gran parte, y después están los medios, ¿no? O sea, y ahí en los medios es difícil plantear, digamos, que, por ejemplo, yo en talleres textiles irregulares, no, yo trabajé para marcas como Chiqui, Montaigne, y así varias marcas, y en las cuales, claro, nunca tuvieron esos niveles de control, y mucho menos, digamos, imagínate que en un medio de comunicación donde auspicia esas marcas, no lo van a decir, no lo van a hacer, digamos. Y así cada una de las instituciones. Por lo tanto, no sé, por ejemplo... ¿Y cómo se protegen, cómo se protegen estas marcas judicialmente, estas grandes marcas como Chiqui? Hay, por ejemplo, marcas que no están inscritas como la razón social como productoras, sino solamente como comercializadoras. O sea, hay marcas que lo que dicen es, no, yo solamente vendo la ropa, digamos, ¿no? Esta marca que es de fantasía, la instauro, pero no las produzco. ¿A quién la produce? Lo que se le dice un centro de producto terminado. ¿Qué es un centro de producto terminado? Es... quien le realiza toda la producción a esas marcas, a quien le vende a esas marcas, ¿no? Entonces puede ser desde la producción de la tela, puede ser desde la compra, corte y confección y demás, puede ser solamente una etapa, pueden variar, digamos, ahí. Entonces, esos centros de producto terminados son quienes facturan a esas marcas, sí, como productoras, pero sin embargo, claro, cuando aparece esa marca, vamos a ponerle cualquiera que esté denunciada. Bueno, vos podés elegir cualquiera. Vamos a decir Kosciuszko, por ejemplo. No, perdón. Zara o Chiqui. Aparece en un taller textil irregular. Aparece esa marca en esa producción y la empresa le dice no. La marca esa dice no, yo no tengo nada que ver. Yo solo comercializo. A mí me produce tal empresa y nosotros comercializamos. Entonces esa es la trampa. Y obviamente cualquier juez que tenga ganas de investigar, que tenga ganas un poquito de entender cómo es la cadena productiva de esas marcas, se da cuenta y lo puede probar ávidamente de que está todo estructurado como para que así sea, ¿no? Entonces... Cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema, que venimos además de coser en talleres irregulares, venimos de trabajar en casas un montón de horas, cuando nos damos cuenta, a partir de Luis Viale, cuando empezamos a desarrollarlo, cuando empezamos a entender toda la estructura de la cadena, es donde decimos que no solamente es el Estado, si es bien el mayor responsable, sino también todo un entramado que tiene que ver con los medios de comunicación, con la industria y con varias instituciones mismas del Estado como controladoras, ¿no? A partir de eso se desarrolla todo eso, pero sobre todo, y eso es algo que discutimos bastante el 2015, sobre todo lo que, digamos, cuando se comunica, cuando las organizaciones sociales definen como trabajo esclavo, como talleres clandestinos y demás. Por ejemplo, como la Alameda, que se estandarte. Lo que termina haciendo es enfocando solamente en una parte del problema, ¿no? Y sobre todo como, no solamente hablo como forma de comunicación, sino también como forma de involucramiento de las organizaciones sociales hacia el tema, cómo se avanza, digamos. Nosotros, de hecho, por eso no hablamos sobre talleres clandestinos o trabajo esclavo, sino hablamos de personas que están trabajando en condiciones muy precarias, que tienen naturalizado un montón de condiciones, con las cuales nosotros nos queremos organizar y a partir de ello generar los cambios necesarios para que la industria sea. Obviamente que esos cambios son largos, van haciendo paulatinamente, pero sin embargo, nosotros no obviamos las potencialidades que tienen, por ejemplo, los costureros y las costureras en esos talleres, ¿no? Entonces, ahí a partir de eso, y en la cooperativa en la cual nosotros hoy por hoy estamos trabajando, tenemos compañeros y compañeras que también son fotógrafos, son raperos, digamos, son grandes valores que se vienen aflorando, digamos, en esos espacios, los cuales esos términos y sobre todo esa forma de abordaje obvia, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo un esclavo se puede organizar? ¿Cómo un esclavo puede modificar su vida? Su claro, y otra de las potencialidades, y esto le quería preguntar también a Delia, es que a partir de este trágico incendio surgió la posibilidad de armar una editorial Retazos. ¿Esto es así? ¿Podés contar un poco cómo fue la historia, Delia? Claro que sí. Por suerte, de alguna manera, en el 2007, fines del 2007, nos juntamos entre varios y varias jóvenes, alrededor de 85, la mayoría costureros, la mayoría trabajando en talleres, con cama, como le decimos nosotros vulgarmente, trabajando y viviendo en el mismo taller, ¿no? Mm. Pero creo que lo que pasó en Luis Viales nos ayudó bastante a buscarle la vuelta para modificar nuestras condiciones de trabajo, nuestras formas de vivir y de trabajar. Y en eso nació la necesidad, de alguna manera de poder nosotros mismos animarnos a escribir, a contar lo que nos pasa desde adentro, desde el taller, desde donde estamos, desde lo que somos costureros y costureras, digamos. Creo que el empezar a darnos cuenta de que no estamos conformes con nuestras propias formas de trabajo, que fuimos naturalizando, creo que nos ayudó bastante de alguna manera como a empezar a organizarnos, no solo escribir, sino también a tener la posibilidad de poder hacer radio, de poder armar audiovisuales, de hacer inclusive un periódico y demás. Creo que la editorial Retazos fue una de esas cosas que nos ayudó bastante a visibilizar también y a animarnos nosotros mismos, ¿no?, a escribir y a contar lo que nos pasa desde adentro como trabajadores, migrantes, costureros, costureras. Creo que fue bastante importante también eso que se fue generando desde adentro, pues para nosotros es importante de que los que lean esos libritos de la editorial Retazos pues sean costureros y costureras. No por nada están hechos las tapas de los libros con retazos, que en un principio íbamos a buscar los retazos a la Avenida Avellaneda, en todos esos sectores. De hecho, los libritos de la editorial tienen temporadas. Tenemos temporada invierno, verano, depende de la tela que podamos llegar a conseguir. Para nosotros es importante, digamos, de que los costureros puedan reconocer varias de esas partes que fueron excluidas de los cortes, porque nosotros ya sabemos si es un pedacito del cuello, si es un pedacito del bolsillo, y demás, y para nosotros era súper importante de que esto llegue a los mismos costureros y de alguna manera también no simplemente cuestionarnos, sino organizarnos y buscarle la vuelta, como decía Juan, de poder modificar nuestras propias formas de trabajo. Creemos que es importante de alguna manera de empezar a modificarlas, sí, definitivamente, que el animarnos nosotros a denunciar y visibilizar, sobre todo, ¿no?, la explotación que se genera dentro de los talleres, inclusive por los mismos bolivianos, hacia los bolivianos. Creo que no tiene que ver por una cuestión de nacionalidad, sino claramente es una cuestión de clases sociales también que se va dando en todo el mundo, y nosotros no somos la excepción. Y creemos que de alguna manera la editorial nos ha ayudado a empezar a contar eso, ¿no? Desde la editorial, el primer librito que hemos sacado fue No Olvidamos, precisamente contando lo que pasó en este incendio el 2006, donde murieron estas 6 personas. Pero después nos animamos a sacar otro libro que se llama De Chuequistas y Overlocas, donde empezamos a problematizar la cuestión de el taller en sí. ¿Podés repetir el título, por favor? De Chuequistas y Overlocas. Es un libro que lo habremos sacado en el 2010 a raíz de unas discusiones o, digamos, que llegamos a tener con una socióloga bastante conocida allá en Bolivia, que es Silvia Rivera Cusicanqui, con respecto a la mirada que ella tenía hacia los talleristas acá en la Argentina y cómo llegaban allá a ostentar y mostrar, digamos, todo el dinero que tenían, pero sin contar de qué manera, digamos, uno podía llegar a conseguir la plata y todo lo que también nosotros como migrantes costureros padecemos, ¿no? Y que no nos animamos a contar también a nuestras familias. Creo que a partir de ahí nos hemos animado a empezar a contar un poco más, no simplemente la cuestión del taller, sino también empezar a cuestionar otras cosas más. Otro libro que hemos sacado ha sido Vecinocracia, que ha salido a partir de diferentes discusiones que se fueron generando en el espacio donde ahora participamos. A raíz de la toma del Indoamericano. Claro, después de la toma del Indoamericano, para nosotras fue importante también empezar a cuestionar, ¿no?, todo el racismo y la xenofobia, ese brote tan fuerte que se dio a partir de las declaraciones también, ¿no?, de el que era en esos momentos gobernador de la ciudad, ahora presidente de la Argentina, Mauricio Macri, con esto de la migración descontrolada, sí. Que él así lo nombró, y que nosotros de alguna manera también llegamos a cuestionar, porque creemos que es importante empezar a ver por qué ellos hacen esa clasificación, ¿no?, de los migrantes de primera y los migrantes de segunda, y que también nosotros, bueno, de alguna manera nosotros venimos a trabajar, estudiar, hacer nuestras vidas, y hay muchas cosas que se terminan invisibilizando y que creemos que es importante mostrar que nosotros también aportamos en la sociedad, ¿no?, en las sociedades a las cuales vamos, que no es simplemente culturalmente, como muchas veces se quiere mostrar, sino que es, claro, en todo sentido, económicamente, inclusive políticamente. Creemos que es importante que se tiene que empezar a mostrar también esos aportes que nosotros vamos haciendo como migrantes a los países a los cuales terminamos yendo a vivir y a hacer nuestras vidas, ¿no? Totalmente. ¿Y dónde se consiguen estos libros, Delia? Mira, nosotros, si quieren, lo pueden conseguir a través de la página que tenemos, que es ya sea de Simbiosis Cultural, sobre todo, la página de Facebook, o si quieren, bueno, se pueden ir también a la Casona de Flores, que está en Morón 2453, en Flores, que está a 7 cuadras de Plaza Flores, o en la cooperativa donde ahora nosotros estamos trabajando, que es el Centro Cooperativo y Autogestionado Textil Juana Vilca, que queda en Ciudadela, que es Ruchi 40, y a media cuadrita nomás de Rivadavia y 5 cuadras de General Paz. ¿Qué es cooperativa de producción textil? Es una cooperativa textil. Muy bien, sí, sí. Vamos a ir a buscar algún ejemplar. Seguimos en la misma línea nosotros. Muy bien, sí, sí, nos interesa, así que seguramente vayamos a buscar libros y a conocernos en persona también. Estamos dialogando con quienes no se conforman con sus maneras de trabajar y construyeron una historia de resistencia y creatividad. Son Delia Colque y Juan Vázquez del colectivo Simbiosis Cultural. Delia, Juan, este es un programa corto, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por sus apreciaciones, No, pues a ustedes, en principio, por darle esta difusión y demás, y nada, para lo que necesiten, para lo que quieran, nada, estamos a disposición. Así es, muchas gracias más bien a ustedes por darnos la posibilidad de que muchas otras personas también se puedan enterar de las cosas que vamos haciendo, ¿no?, desde estos pequeños lugares. Muchas gracias, un gran abrazo. Gracias. Chao. Bueno, estuvimos con Juan Vázquez y Delia Col, que crearon esta editorial Retazos. Qué bueno, ¿no? Ir por Avenida Avellaneda y crear un libro con los cortes de... de las temporadas, decir. De las temporadas. Bueno, y se pueden conseguir, entonces yo no anoté. ¿Vos anotaste, Braulio, dónde? Y una era la página de Facebook, Silvio. Sí, una la página de Facebook y otra en Ciudadela. Que era Simbiosis Cultural. Sí. Y otra, la Casona de Flores también. Y la Casona de Flores a una cuadra del Centro de Formación Profesional número 24, ahí en Artigas y Morón. Que en alguna época supo haber una radio por donde supo salir este programa. Sí, supimos. Y si no, el lugar más divertido para ir a buscarlo me parece es el último que dio. Sí. Porque es la cooperativa donde están ellos. La cooperativa donde están. Que se llama Juana Vilca, Ruchi 40, en Ciudadela. ¿Y vos sabías que existe la expresión, eso, re Ruchi vos? No. Bueno. ¿Por el sindicalista? Sí, traidor significa. Ah. Jerga de clases populares. Ah, eso, re Ruchi vos. El octavo círculo infernal para los re Ruchis. Así es. Y le mandamos un saludo a Marco Filardi, que también nos manda invitaciones siempre para sus eventos. Eventos, palabra de la cual se apropió Facebook, ¿no? Hay que escapar de las palabras que se apropian Facebook y el macrismo. Entre los dos nos van a dejar sin palabras buenas. Sin palabras, como la película, hombre, no, la de Subiela, que el protagonista iba tachando palabras de su vocabulario. ¿Por qué las tachaba? Porque quería dejar de hablar, entonces cada día tachaba dos palabras y estaba obligado a no decirlas más. Ah, mira qué bien. Esto es el Club de Reparadores en San Cristóbal. ¿Sabes qué es el Club de Reparadores, Silvio? ¿Qué hacen? Adivina. Reciclan, reparan electrodomésticos. Así es. La cita es para el miércoles 12 de junio, con la luna en cuarto, media luna llena, de 18 a 21 horas. 12 de junio, miércoles, de 18 a 21 horas. Esto es que nos invitan a una nueva edición del Club de Reparadores, que es en pleno día hábil en el Museo del Hambre. ¿Qué es esto? Gente que se da maña y te ayuda reparando cosas. Entonces estaremos reparando puntualmente este día, porque es eso, hay distintas ramas, claro. A veces reparan bicicleta, entonces van los que saben del tema, ¿no? ¿Qué? Esta vez toca. Decí por favor que es un wink. ¿Son wincos? Winco, van a reparar wincos. Wincos, voy ahí. Pensé que ibas a decir Windows. Electrodomésticos, electrónica, iluminación, costura y especial modelado e impresión 3D de repuestos. El nuevo espacio de charla y reflexión, Reparar el Mundo, estará a cargo de Perla Erro, referente de Slow Food Argentina, con quien conversaremos de desperdicio de alimentos, alimentación y soberanía alimentaria. Además, para hacerle frente al fresco y llamar la atención sobre desperdicio de alimentos, tendremos una acción de disco sopa. Ah, mira, vos querías Winco, acá hay disco sopa. Haremos y compartiremos de la mano de Slow Food y Cocina Soberana Buenos Aires una sopa colaborativa con aquella verdura olvidada. ¿Olvidada por quién? Por mí, que ya me olvidé de cuál está hablando. Bueno, Club de Reparadores, esto es en el Museo del Hambre, que siempre tiene buenas actividades. Siempre sí. Nos traemos entrevistados. Yo cada vez que voy me saco ahí dos o tres teléfonos de gente, porque van todas personas que pasan el umbral de entrevestabilidad. Un saludo a Marco Filardi, que siempre está muy bien dispuesto a darnos datos, mandarnos audios. Sí, viaja mucho, va a todos los congresos. De acá le estamos guardando todos los suplementos rurales de los sábados del diario Clarín para mandárselos y el que vea las publicidades. Tengo una acá, mirá los eslóganes de las publicidades. Power Core Ultra me brinda un excelente rendimiento controlando cogollero e isoca de la espiga, dice Daniel de Tandil, campaña 2019. Isoca. Y sí, son plagas que atacan los cultivos de los pules de siembra, los monocultivos. ¿Qué es, como la lombriz, la isoca? ¿Cómo la lombriz? ¿Qué es una isoca? Bueno, ahora después, off the record lo comentamos. No, porque aparecía en la obra de teatro Terrenal. Ah, ¿sí? Sí, uno vendía isocas. Y yo imaginaba que la función de la isoca era de carnada. No, es una lombriz. Es más parecido a una oruga. Ah, bueno, pero para... A un lepidóptero. Para pescar puede servir igual. Servir, sí, también puede servir. O a Mauricio Cartoon se le ocurrió. Una taser puede servir para pescar también. Como lo quieras vos. Pesca con taser. Bueno, lo que quería decir es el eslogan de esta publicidad. Somos lo que producimos, es el eslogan. Es una bajada de línea. O sea, las editoriales del suplemento rural de Clarín no están en la página 2 por el ingeniero Huergo. No. Las editoriales están en los eslóganes de las publicidades. Somos lo que producimos. Somos lo que producimos. Le mandamos un sentido saludo. El sentido saludo es algo malo, ¿no? Un gran abrazo. Estuvo cumpliendo años quien supo ser invitado a este programa en más de una ocasión. André De Michelis, cantautor argentino. No, cantautor no, pero escritor y lector de sus breves relatos. Escritor que pueden encontrarse sus escritos por Facebook en una página que se llama Guíate. Guíate, así es. Así que le mandamos un gran abrazo. Muy bien. André De Michelis. Y con esto que estaba diciendo nuestro entrevistado de hoy, Juan, sobre que las empresas ya no producen su ropa, sino, yo la compré, no sé de dónde viene, no es mi problema, ¿no? Eso está terminado. Terminado para comercializar. Yo solo compro al más barato, al que me conviene, ¿no? No soy responsable. Recomendamos el libro La dictadura del supermercado, de Nazaret Castro, a quien vamos a entrevistar en algún momento, que plantea cómo esto incluso se distribuye a nivel mundial, ¿no? Ajá. Cómo los países del norte mandan a producir las cosas a los países del sur, y es más barato pagar el transporte de la mercadería desde un país del norte al país del sur para que te cosan o para que fileteen el pescado y lo transformen en un pescado en lata o lo que sea y volver a venderlo al norte, ¿no? Todo ese recorrido conviene a los efectos del capital y toda esa contaminación que genera ese recorrido, ¿no? Mirá vos. ¿Cómo es entonces el libro? La dictadura del supermercado. ¿Y el autor? Nazaret Castro, una autora. ¿Quién tiene una página donde también brinda información? Que es El Carro de Combate. Ajá. Que carro, supongo que para España debe ser algo así como el changuito. El changuito. Y entonces, el portero, el arquero. Sí. Bueno, ¿y qué está prologado, me imagino, a ver, por Soledad Barruti? Ay, no me acuerdo, lo pruebo porque yo me lo salteo, pero en la contratapa sí hay una frase de Soledad Barruti y adentro del libro ella habla bien de Soledad Barruti. Muy bien. Pero Soledad Barruti se centra más en la alimentación y acá habla... De las cadenas de comercialización. De las cadenas de la gran distribución moderna, algo así, la forma esta de distribución actual que tenemos de las distintas mercancías, no solo de los alimentos y, bueno, eso, lo que hacen los supermercados, que son oligopolios y aprendí una palabra nueva. Ah. Oligopsonios. Ah, oligopsonios. Dícese de aquellos que no tienen sueño, ¿no? No, que consumen de manera... Cuando hay pocos compradores y extorsionan. Entonces sería el oligopolio para el otro lado también. Extorsionan también a las grandes cadenas. Extorsionan a los que producen lo que ellos venden. A Día, por ejemplo, lo extorsionan. No. Día forma un oligopsonio con Carrefour, con Coto, con Econo, con X-Discount, con Casatía. No, con todos esos no, con los que siguen existiendo en la actualidad sí. Y entonces extorsionan a Don Satur, ponen. Le dicen, bueno, te lo compro a esta plata, te sirve, si no, billete a su billetera, le dicen. Mis hijos están con el padre, entretiene y educa con esta palabra nueva, oligopsonio. Así que podés entrar a la página donde suben informes breves y muy interesantes, puntuales sobre algún tema. Por ejemplo, el aceite de palma. Sí. En tres páginas te describe por qué no es bueno el aceite de palma, en qué productos lo encontrás vos y cómo ayuda a desintegración social, contaminación. ¿Y hay alguna página que desglose los ingredientes que vienen en, no sé, en los bizcochitos Don Satur, cuando dice jarabe de maíz de alta fructosa, bueno, qué es, por qué es dañino, cuáles son sus componentes? No sé. Yo sé, aparte que hay fórmulas que son secretas de aromatizantes, saborizantes. Acidulantes. De gente que por ahí estaba haciendo una tesis sobre eso y tuvo que esperar 2 años para que le manden la fórmula. Que son esas siglas que vemos, sí, en SXM32. Y son fórmulas secretas, entonces ya no sabemos lo que viene. No solo en la Coca-Cola, ¿no? En una época era la Coca-Cola la que tenía la fórmula secreta. Así que no tengo idea tu pregunta, Silvio. Bueno, gracias igual por intentar dilucidar mi inquietud. Tenemos otra. Igual a mí me gusta responder, cuando no sé también respondo. Claro. Hay que aprovecho y digo otra cosa que quiero decir. Es como el Facebook, hay que estar preparado para cualquier eventualidad. Y hablando de, bueno, esto no es una eventualidad, fue otro hecho trágico. ¿Te acordás de lo que pasó acá en el barrio de Mataderos, que prendieron fuego a 2 personas de situación de calle? Sí. En el bajo autopista de Alberdi y General Paz. Sí. Bueno, fue detenido la persona que cometió este estrago doloso, que intentó incendiar a estas 2 personas. Bueno, no, que intentó, no, que las incendió. Solo de ellos, porque no estaba solo. 2 personas fueron incendiadas, solo se sabe el paradero de una y el nombre, José Luis Paya Oro, de 38 años, que fue atendido en el hospital del Quemado por quemaduras leves. El titular del juzgado número 10, en lo penal, contravencional y de faltas, dictó prisión preventiva para este acusado por prender fuego a 2 personas. Pero el que no estaba solo, digo, era él también el... El que fue a prender fuego. Claro, porque otra persona filmó. Y esas personas no están. No, solo detuvieron. Imputadas. Solo detuvieron a quien incendió, no al copartícipe. Y vamos a relatar lo que te sucedió en otra emisora acá cerca, donde vos fuiste con esta información y lo contaste, lo detallaste. Y hubo un vecino que llamó y dijo, sí, pero esos robaban, esos 2 que estaban ahí debajo de la autopista te robaban. Claro, porque hay un artículo del Código Penal, dice, quien robase en ocasión de hurto puede ser quemado en la vía pública sin ningún tipo de miramientos. Así lo dice el código. ¿Llevamos un churrasquito de pollo y te lo hago con puré? No, quiero nuggets. Bueno, si no, no me come nada. La población de Uruguay presenta una de las cifras más altas del continente en sobrepeso. 2 de cada 3 adultos y 3 de cada 10 adolescentes tienen sobrepeso u obesidad. Si querés darle lo mejor a tus hijos, elegí alimentos naturales. Evita el consumo de productos con exceso de grasas, azúcar o sal. Disfruta de una alimentación saludable. Entra en msp.gov.uy desde cualquier dispositivo y descárgate la guía de alimentación. Presidencia de la República. Un Uruguay para todos. ¿Y qué me decís de esta publicidad? Bueno, gastan plata en publicidad que vale la pena. Sí, ¿no? Hermoso. No en una persona que tira la basura y dice, la ciudad se limpia sola, la limpiamos entre todos. Todo es mejor en Uruguay, evidentemente. Sí. Esta la robamos de una radio uruguaya, la robamos y la pasamos porque nos gustó. Pero mirá, ¿qué me decís, Diciendo, che, no coma porquería, comete una manzana. Muy bien, muy el bien. El Estado es estar. También elige presidente Uruguay este año y también están las publicidades del cambio ahí. Cambié, no sé si se cambiemos, pero el verbo cambiar aparece como eslogan de uno de los partidos. Oh, qué bajón, che. Y hablando del tema y hablando de pavadas, está el programa Sube y Baja que estamos investigando. Hablando que de consiste pavadas. En gente del gobierno de la ciudad con una pechera que dice Sube y Baja, que acompaña a los niños desde la puerta del auto hasta el interior de la escuela, hasta la puerta, ¿no? Después ya es terreno de los docentes. Yo creo que es para agilizar la caminabilidad. Acuñando conceptos, gobierno de la ciudad. Así que sí, los niños que van a la escuela ni siquiera van a interactuar con seres humanos en la vereda de entrada y de salida. Este programa se supone que es para escuelas públicas también. Yo solamente lo vi en 2 escuelas privadas en el barrio de Flores. O sea, es un servicio para escuelas privadas. Pero del gobierno de la ciudad. Del gobierno de la ciudad, sí. Está la pechera que lo dice. Obviamente estamos indagando, pero obviamente es difícil que un funcionario acceda a este tipo de entrevistas. Claro, es difícil. El único que conseguimos hasta ahora fue Bogliani, que vos insististe mucho. El único que pudimos entrevistar con una mirada opuesta a la nuestra. Haciéndome pasar por un indigente. que iba a su casa a pedirle otra cosa. Bueno, ya nos vamos. Justo cuando subiste la cortina nos vamos. Pero volvemos. ¿Cuándo volvemos? ¿Vos? Pero bésame. No. Pronto. La semana que viene. Muchas gracias a nuestros entrevistados. Adiós.